Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo mirás con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Paranoid de Black Sabbath, de su disco homónimo Paranoid, que hoy me lo compré de ayer. Me compré los discos de ayer, me hice regalo de cumpleaños a mí mismo. Y este fue uno de los que compré, yo lo tenía en cassette, así que quería tenerlo. Y no me acordaba que tuviera tantos hits, digamos. Sí. Bueno, no me acordaba. De los primeros discos, de hecho es el segundo disco de Sabbath, pero... Editado los dos en el 70, igual que el primero. Sí, en realidad el primero creo que técnicamente en Europa es... Sí, los dos en el 70 fueron. En el 70, sí. La verdad, sí, a los pocos meses, tenés razón. Sí. Recomiendo el libro de Tony Iommi, ya que estás ahí. Sí, yo recomiendo ver el clásico álbum de Paranoid. Buenísimo. Me lo vi hoy todo durante el almuerzo del laburo. Es muy bueno. ¿Vos es vos muy bueno. Que respira rock. O sea, almuerza mirándolo, es un fenómeno. Es muy bueno. Arranca diciendo así: yo quería ser un Beatle y terminé siendo parte de Black Sabbath. Sí. Y después cuentan, es genial. Yo lo recomiendo, lo subí a YouTube, lo subí a Facebook, lo voy a buscar, lo voy a poner en el bicho. ¿Está en YouTube completo? Sí. Lo vi por YouTube. ¿Con qué lo maridaste? ¿Con una tarta de ricota? No, dos porciones de pizza y una faina. Con eso. Está muy bien. Es genial. La serie de Classic Album es muy buena, de los discos. Y aparte, tiene momentos geniales. Y bueno, el Paranoid que dice, no, faltaban, nos quedaban 5 minutos. Le dije, muchachos, graben un tema más. Y se metieron. Y aparte, a último momento. Y luego es a Iommi que toca, ¿no? digamos, aparece hecho, tocando para... Y lo ves, la simpleza, ¿no?, de lo que toca, pero que no puede ser tocado por otro tipo. Y te muestra, por ejemplo, el sonido que arranca Iron Man, que son que tocan nada más dos cuerdas al aire, ¿no?, con su guitarra, su equipo, ¿no?, su distorsión. Es genial, es imperdible, yo lo recomiendo, ahora lo voy a compartir en el Facebook, porque es muy bueno. De hecho, el disco se iba a llamar War Pigs. War Pigs, porque ahí cuenta Geezer Butler, que estaba medio en el ocultismo. War Pigs es como el lo antagónico a la Navidad. Es como la celebración para los ocultistas, los que cultivan lo prohibido. En vez de festejar Navidad, festejan el War Pigs. Pero se lo presenta a la compañía y dice, no, muchachos, esto no puede. Entonces le cambian a War Pigs. Sí, y la tapa era pensado en eso, no en Paranoid. Exactamente. Lo que me molesta un poquito de eso es que la edición en DVD trae, posiciona tanto a Henry Rollins a nivel de los Black Sabbath. Ah, lo parece mucho. Está todo bien mucho con Rollins, sí, son cómicos, es stand-up, pero me parece que no tiene nada que hacer al lado de Iommi a nivel envergadura, y por lo menos lo presentan, yo digo, la presentación gráfica, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Están las fotos de los cuatro Black Sabbath y de Rollins, dale, todo bien, un poquito más de respeto me parece, por lo menos a mí. Traje un temita de Deep Purple, del disco raro de Purple, el disco funk, el disco se llama Come Test the Band. ¿Por qué disco raro? Porque es el primer disco que Purple graba sin su guitarrista Richie Blackmore, que él creó la banda y él la abandonó cuando vio que Glenn Hughes había tomado mayor protagonismo junto a David Coverdale. Habían hecho el disco Burn, que fue como más reconocido de esa unión. Él abandona su propia banda y en su lugar ingresa Tommy Bolin. Es el único disco que graba Tommy Bolin junto a Purple, porque luego falleció en una sobredosis. Tommy Bolin es un artista que es recreado por Motley Crue en el tema Teaser, que es el disco solista de Tommy. Bueno, que se escuchó un poco de funk, rock, es Getting Tighter. Esto es Deep Purple desde Come Taste the Band. Gary Tyler. Volviéndose más, sí, tenso, no sé cómo. Más ajustado. Ajustado, vamos a escuchar otro tema, Mauro, Dead Flowers. De Os Pegajosos, ya que nos gustan, los Stones están de gira nuevamente. Por ahora no han anunciado fechas en Sudamérica. Sé que van a estar girando hasta octubre y noviembre, inclusive para Australia y Nueva Zelanda. Pero bueno, una excusa para escuchar Flores Muertas, ¿te gusta? Por favor. Los Stones en el Bicho Rector. Del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del Bicho Reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El Bicho Reactor, la sangre del rock. El Bicho Reactor, martes 22 horas. Oye, ya. Take It Back de The Division Bell de Pink Floyd, último disco estudio de la banda, está en el 94. Se reedita este año, se reedita The Division Bell también, con todas estas super reediciones que se vienen sucediendo, que me parece interesante para quienes no tenemos algunos discos. Pero habían reeditado hace, creo, 2 años o 3 ese box set gigantesco, con todos los discos, pósters, afiches. Pero eso es una, me parece que son igual reediciones diferentes en función de cuando es sobre un disco puntual, por ahí, o cuando se da o tiene material. Seguramente pueden incluir más material de esa reedición masiva de toda la discografía. Ayer justo vi la reedición de Dark Side of the Moon en vinilo. Y la rompe. Es tremenda. Yo no sé cómo entra todo en esa caja. Porque trae, creo que trae 3 pósters seguros que vienen, son desplegables y vienen en 3 pliegues. Sí. 3 pliegos. De afiches de la gira o de arte del disco. Más el sobre interno, más el disco que ya pesa un montón, más una lámina, más un montón de cosas. Sí. O sea, está bien, eso es verdad. Capaz que hagan lo mismo con The Division Bell. Lo que yo digo es que... No, deben poder... Claro. ¿Qué tratamiento sonoro le hacen a cada una de estas ediciones? Porque supuestamente el box set era el definitorio. El tratamiento sonoro debe ser el mismo que esa edición, seguramente. La remasterización no deben remasterizar si se reeditó hace poco. Una remasterización, no creo. Igual este Zeppelin también, se están reeditando los discos. Sí, con las tapas alternativas. Y Jimmy Page está, como dijo, ¿no? Había estado laburando mucho en el sonido de los nuevos discos. Así. Me olvidé de darle el regalo de púa a Gustavo, mira. Sí, también se reeditaron los discos de B8. En el box set. Me lo encargué. En la Anthology está. Mira, ayer lo vi, no lo escuché, pero la verdad me lo encargué. No sale muy barato, que digamos. Ajá. Y parecía una caja de Sleep. ¿En serio? Es un box set, una caja de verdad. ¿No está bueno? Es un paquete, digamos, ¿entendés? O sea, y ahí adentro están los CDs y una remera. ¿Quién lo podemos decir que...? Sí, Pinhead, el sello rosarino, Santa Fe. Bien. Y la edición, o sea, sonora, por lo menos el tratamiento sonoro, estuvo a cargo de Gustavo Roque, el baterista. Ajá. Bueno. Pero hay cosas, yo lo que quiero indagar es lo que mencionaste vos, Mauro, con lo de ZZ Top, que vienen discografías casi completas, de bajarle, vienen todos los discos con David Lee Roth en una cajita así. El ZZ Top también venían como varios discos. 5, no son las series últimas. No son 5 siempre, el de Van Halen son más de 5. No, porque es una edición especial de Van Halen. Sí. De Green Day también hay una así, que son mucho más. Le decía a Astilla, hay por ejemplo una edición con los 3 primeros o los un par de discos de Replacement. Ahí está la de Replacement también. En Abraxas está. Original Album Series, así se llaman. Sí. Yo quería decir algo antes de seguir. Por favor. ¿Podemos decir que no somos muy Pink Floyderos? No. Somos 3 personas a las cuales sabemos lo que han significado para la historia del rock, pero no. Sí. Bueno, interesante. Por eso me pareció. Por eso me gustó traer Division Bell, que es uno de los discos de Pink Floyd más me gusta. Tengo este y Dark Side of the Moon, originales, tengo un par más así copiaditos. Pero tenés razón, no ha sonado mucho Pink Floyd el bicho reactor. Otra reedición, hablando de reediciones, Billy Corgan, que Tommy Lee vuelve a grabar baterías. Con él, hoy posteó una foto que estaba ahí en el estudio. Las vas guardando en tu carpeta. Guardar imagen como Tommy 1. Sí. Tommy 1. Tommy Día 2. Bueno, parece que Billy Corgan está trabajando en 2 discos de Imagine Pumpkins. O uno es Imagine Pumpkins y otro de él. Y está trabajando, ha empezado a trabajar en la reedición del disco de los Pumpkins, Machina, The Machines of God. No me acuerdo cuál es el track completo. Sí, The Machines of God. El disco, el último disco de estudio, digamos, previo a la separación, ya sin Darcy en el bajo y con Melissa of the Mouth como bajista. ¿Y sin el guitarrista también? No, estaba James Iha. Ah, de Jimmy Chamberlain. Entonces también estaba. ¿Ah, sí? Ah, no. Se había dejado de ser baterista, me parece. Sí, porque Adore era el anterior y ya no estaba. Claro. Pero no sé si volvió para ese. Yo creo que volvió para Machina. Volvió. O sea, el único reemplazo era de bajista. Sí. Una niña por otra. Así que va a haber una reedición también del disco Machina, de Machines of God, de los Smashing Pumpkins, originalmente editado en el año 2000. Y vamos a cerrar el bicho reactor con el que fue el corte de ese disco. Nosotros nos encontramos el martes que viene. Vamos a saludar a Claudio, que estuvo de visita hoy, el creador del último logo del bicho reactor. Así que le mandamos un saludo grande, está del otro lado. Y nos encontramos el martes que viene. Por favor. de Everlasting Gates de los Smashing Pumpkins desde Machina, The Machines of God, editado en el año 2000. ¿Nosotros nos vamos a comer algo? ¿Sí? Ay, vamos. Hasta el martes que viene. Chao. Enchanted in the rapture of his sentimental sway, but underneath the wheels like the skulls of every cog, the fickle fascination of an everlasting god. You know I'm not